FM Los Coihues, en el 105.5 del dial. Atención, oyentes de la 96.5. A partir de ahora comienza Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil. Los lunes a las 19 horas. Explosión Juvenil. Tercera temporada por Radio Libre Cooperativa. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil. El programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Muy buenas tardes, oyentes del FM Los Coihues. Comienza Explosión Juvenil en el programa de la escuela secundaria número 3 de Bariloche. Estamos en el estudio de la 105.5 con Carlitos, Mateo, Oscar, Brisa y el operador Ralph. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo anda todo? Bien, bien, ¿y vos? Bien, bárbaro. 10 puntos. ¿Qué hacen ustedes un lunes por acá? Y es que el profe no me... mañana no puede. Ah. Yo soy el responsable, soy el responsable. Aclaremos que este cambio es solamente por esta semana. La semana que viene no va a haber programa, pero después la otra ya volvemos martes a las 7:30 de la tarde. Bueno, muy bien. ¿Y qué tenemos para el programa de hoy? En este programa tendremos entrevistas, noticias, freestyle en vivo. No me diga que va de freestyle en vivo de vuelta. Y ¿usted dice que se animan? Y esperemos. Para mí que sí. No se anima. Igual hubo un desafío, a usted también lo desafiaron, ¿eh? A sí, ver si se anima. No, pero yo no. Puede ser doble. Yo seguro que no me animo. Así que bueno. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a un tema musical y arrancamos con las noticias directamente? Dale. A ver si esto... ¿Qué breta ha ido? Hello, boys and girls. My name is Fat Lip. And this is my friend, Sammy the Salmon. What to do? Today, we're going to teach you some fun facts about salmon and a brand new dance. Just laughed. They looked around and stood like I was on crack. I heard heard somebody say out loud, what the fuck is that? This nigga's dancing like a fish while he's doing the snap. But the more I kept doing it, the more they were feeling it. And then I heard some bitches say, yo, that nigga's killing it. By the end of the night, everyone was on my team and the whole club was dancing like a salmon floating upstream. I could go to Japan and back. You're kidding me. Amazing. Jeez. Polluted water can kill both baby salmon that are developing and the adult salmon that are on their way to spawn. Wow, what a shame. What a shame. Huh? Whoa. Wow. Hey, kids. Hey, give it up for Sammy the Salmon and his amazing salmon dance. Huh? What do you say? All right. Who's hungry? Bien, acabamos de escuchar a Chemical Brothers con la canción del salmón. Si te querés comunicar a la con la radio, el teléfono es 2944-784040. Nos podés escuchar por internet en escuchanosonline.com/loscoigües1055 sin punto. Empezamos con el bloque informativo en Explosión Juvenil. Comicios provinciales. Ganó Pedro Pesati en Viedma, junto Somos Río Negro, gobernará a la capital provincial. Viedma, al imponerse en las primeras elecciones locales que presenta candidatos. Elecciones nacionales. En el marco de las elecciones nacionales el 27 de octubre, brindarán capacitaciones en localidades de la provincia. En San Carlos de Bariloche será el martes 22 a las 6. En el gimnasio Pedro Extremadura Asociación de Bomberos Voluntarios, Bechet 279. En Dinahuapi el miércoles 23 a las 10 en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad Los Notros 555. Los interesados en ser autoridades de mesa deben ser lector hábiles entre 18 y 70 años de edad. Residir en la sección electoral donde deba desempeñarse. Saber leer y escribir y figurar el padrón de la mesa para la cual sea designado y no estar afiliado a ningún partido político. Los ciudadanos que cumplan la función de autoridad de mesa percibirán una compensación de 1.200 pesos y un adicional de 700 pesos si asiste al curso de capacitación para la autoridad de mesa o si la realiza a través del sitio de la Justicia Electoral Nacional. Educación. Mañana se realizará en Bariloche la charla informativa sobre la licenciatura en letras y el profesorado en lengua y literatura que ofrece la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro, abierta a quienes quieran comenzar a cursar en 2020. Cultura. El Instituto Nacional de Cine destaca la ley de fomento audiovisual de Río Negro. El organismo sesionó en Bariloche con la participación de secretarios de cultura de las diferentes provincias. Bariloche a la carta. Arrancó la semana más importante para la gastronomía local. En el evento se pueden disfrutar catas, degustaciones y clases magistrales. Concejal por un día. Los estudiantes presentaron sus propuestas. Los proyectos buscan concientizar sobre la preservación del medio ambiente, crear puntos verdes y promover la tendencia responsable de los animales de compañía. El Servicio Geológico Argentino analiza el caso del posible tsunami en el lago Trafur. Sobre el desplazamiento de una ladera, especialistas aseguraron que es muy difícil que se produzca un lagomoto. Simulacros de evaluación en discotecas de Bariloche. Esta semana habrá cortes e interrupciones en la circulación vehicular y movimiento de vehículos de emergencia. El objetivo es monitorear los sistemas de seguridad. Emergencia alimentaria. Organizaciones sociales se hicieron presentes durante la sesión de la Comisión de Economía del Consejo Deliberante para exigir que se dé despacho al tratamiento de proyecto de ordenanza que declara la emergencia alimentaria en la ciudad. Ingeniero ambiental recibido en Bariloche. Recibió un importante premio. Emanuel Nicolás Sens, graduado de la Universidad de Río Negro, recibió el premio anual al mejor egresado de Argentina, otorgado por el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista. Deportes. Fútbol local. Puerto Moreno y Cruz del Sur siguen punteros y Nahuapi quedó como escolta. El Naranja venció al Refugio por 3-2 y el Cruzado derrotó a Chicago por 3-1 para seguir en lo más alto de la tabla. Nahuapi le ganó a Estrella del Sur por 2-1 y llegó a las 6 unidades. Dinahuapi Rugby Club se consagró campeón del certamen regional de rugby. En su última presentación le ganó a la Patagonia de Neuquén por 21-7. Vamos a empezar con el tercer bloque de Explosión Juvenil de la Escuela para Jóvenes número 3. El número de teléfono es 2944 78 40 40. Vamos a escuchar algunas de las entrevistas que hizo nuestro compañero Juan Carlos de Cuarto Primera. Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Primera pregunta, tu nombre. Ezequiel Pérez. ¿De qué curso sos? De Cuarto Primera. ¿Cuál es tu proyecto cuando termines la escuela? Quiero seguir una carrera universitaria. ¿Qué experiencia te llevas de la escuela? Y buena, porque es diferente y te da bastantes posibilidades para terminar rápido y todo. ¿Te acordás de tu primer día de clase? Sí, re incómodo fue. ¿Qué enseñanza te llevas de la escuela? No, a ser mejor persona y todo. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel. ¡Chao! Explosión Juvenil. Explosión Juvenil. Bueno, primera pregunta, ¿tu nombre? Joaquín me llamo. ¿Curso? Cuarto primero, ¿eh? ¿Cuál es tu proyecto cuando termine la escuela? Y tengo pensado empezar a laburar apenas salga del colegio. ¿Qué experiencia te llevas de la escuela? Y la verdad que muy buena por parte tanto de los profes como de mis compañeros, la verdad que muy buena escuela, recomendada. ¿Qué te acordás del primer día de clase? Nada, me acuerdo que yo al venir de una escuela mucho más grande, como que me sentía como sofocado porque era muy chiquito todo. Y nada, era todo rápido. ¿Qué enseñanza te marcó el paso de la escuela? Y la verdad que la enseñanza que más me marcó fue que los profes, que si uno está predispuesto a hacer las cosas y si le pones pila, todo puede salir. Ahí va, bueno, muchísimas gracias. No, de nada, gracias a vos por la entrevista. Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. ¿Tu nombre? Laila. ¿De qué curso sos, Laila? De Cuarto Primera. ¿Estás nerviosa? Bueno, ¿cuáles son tus proyectos cuando termine la escuela? Nada, trabajar, buscar un laburo. ¿Qué experiencia te lleva de la escuela? No sé. ¿Algo bueno o malo? ¿Qué aprendiste? No, mis compañeros ya tenían más que nada. ¿Te acordás de tu primer día de clase? Sí, me acuerdo. Fue un día muy loco. ¿Qué enseñanza te dio la escuela al pasar los años? No, el compañerismo, de que los profes pueden ser muy copados acá y no en otras escuelas, que son más fáciles las tareas. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Ok. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil. El programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. ¿Tu nombre? Naila Luciana Montesino. ¿De qué curso sos? Cuarto Primera. ¿Cuál es tu proyecto cuando termine la escuela? Sacar las previas y estudiar gastronomía en la Escuela de Hotelería. ¿Qué experiencia te lleva a la escuela? Una experiencia bastante linda. Conocí gente muy buena y me gusta mucho cómo enseñan los profesores. ¿Te acordás de tu primer día de clases? No. ¿Qué enseñanza te marcó el paso del trayecto tipo de la escuela? Me enseñó mucho de audiovisual, o sea, grabar, usar cámaras y todo eso que yo no tenía idea. Ahí va. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Gracias a vos. Explosión Juvenil. Once upon a time at the foot of a great mountain, there was a town where the people known as Happy Folk lived. Their very existence a mystery to the rest of the world, obscured as it was by great clouds. Here they played out their peaceful lives, innocent of the litany of excess and violence that was growing in the world below. To live in harmony with the spirit of the mountain. Did you call me now? We'll be right back. Empezamos con el cuarto bloque de Explosión Juvenil de la Escuela para Jóvenes número 3 y el número es 2944-784040. Escuchanos online.com, Coihues 1055. Espero que todavía estén al aire. Me gusta mucho cuando salen a la calle y le hacen preguntas a la gente. Un saludo. Y bueno, empezamos con este bloque que empieza con Freestyle en Vivo y con Carlitos y Oscar, si se anima. Buenas. Bueno, estamos acá nuevamente para poder tirar un freestyle. Estamos también con Oscar Llanos y seguro que Oscar me va a hacer la segunda para rapear un toque. No lo sé, voy a pensarla. La verdad estoy en duda. Bueno, ahí vamos a ver qué sale. Tengo tantas rimas que a veces se imaginan que estoy tranquilo, papi, sueno tranquilo, Argentina. Mi palabra domina con la canción en aro. ¿Entendés cómo tengo la palabra y no trabo? Estamos con el Oscar, la palabra es necesaria. Y hoy fuimos a la escuela con la palabra diaria, con la rima que yo tengo a diario, con la palabra que siempre calaba en el escenario. Hoy fuimos a rendir y no fue un poco mal. La profesora me retó porque iba muy mal, pero no importa la rima, yo la puedo encajar con la palabra que siempre la puedo rimar. Estamos tranquilos en la radio de los Coihues, sueno tranquilo, sabes cómo mi nombre. Mi palabra suena tranquilo, siempre normal, con la palabra que siempre suena muy fatal. Argentina, la palabra siempre se domina, con la técnica de flow que clavo en cada esquina. Tengo la palabra y disciplina, con la cual yo la levo siempre la... ¿Entendés cómo me escuchas el vecino o la vecina? Con la palabra siempre va por encima. Un saludo para el profe, que fue su cumpleaños. Con la palabra siempre tranquilo soy del barrio. Tengo ese don que es extraordinario, con la palabra mientras termina este año. Pero es brutal, con la palabra que tiro, rimo blanco tranquilo con la palabra que sigo. Estoy medio estresado de tanto rimar, porque hoy tiré un freestyle en la escuela y me duele hasta la cabeza y la muela. Pero es medio raro con la palabra muy seria, y rimando sin preparar, con la palabra daria, que entendés cómo arrimar. Con la técnica de flow, la base no la voy a escuchar, pero igualmente sabes que no va mal. Tengo la palabra sobre el don, entendés cómo le meto siempre la improvisación. Estamos con el Oscar, ya lo dije, pero no quiere rimar. No sé qué le pasa, creo que se siente muy mal. Está medio nervioso o tenso sobre el estudio. Tengo la palabra, así siempre suena muy agudo. Me están filmando y no sé ni qué decir, pero siempre clavo palabra en el beat. Estoy tranquilo, entendés cómo yo siempre lo rimo, con la palabra siempre más rápido y yo lo afino. Con la palabra combino, entendés, no me deprimo. Yeah. Tengo tantas rimas encima del bombo, cada vez lo mejoro, la palabra cada vez empeoro, cada rima que te tengo siempre en foro. Oh, combo, rima, ¿entendés cómo lo rimo? Con palabras cada vez que no caigo el ritmo, ¿entendés cómo yo lo afino? Un modo elevado, mientras me concentro, tengo la palabra que la llevo. observo al viento, con toda la rima que siempre te siento. Entendés como la rima siempre yo la invento. Mucho flow traje, como naje, baje. Tipo que lo traje y palabras que yo la rimo con la palabra y no tengo traje, daje. Como Timo, tenés que filo. Mi palabra suena como un argentino que siempre en ritmo dono mi atributo. Mi estilo pino, entendés con vino. Vengo de la tierra divina, con la cual se combina. Esta es mi Argentina, donde manda Messi, donde manda Maradona. Con la palabra se incorpora, entendés con la rima mejora. Con la palabra en la computadora, con la palabra que siempre ora. Me están filmando con el celular, esta palabra siempre es vulgar. Con la palabra que yo afino, defino de un modo siempre natural. Esto es la envase, dase, entendés que dase. Y eso que hoy yo falté a la clase, pero la rima que siempre tengo enlace. Mi palabra siempre va un desenlace. Mucho flow en la escena, trájete la buena crema, trájete la buena crema. Con la palabra enseña, entendés, para rimar nadie me enseña. Pero para rimar tengo la palabra enseña. Se me traba la lengua, pero mi palabra es un trabalengua. Lengua, lan, como dan, entendés, como cómoda. Mi palabra sin parar, con la palabra que la afino, defino de un modo elevado. Sabes que lo voy a encajar con el beat, don beat, don beat. Ando rimando siempre en un beat, ando tranquilo rimando así. Eso que la rima, tiro honking. Traje como sé, como conoces, como sé, entendés. Con la palabra yo encajé, con la palabra rimando tranquilo. La rima siempre la elevé. Al profe la mochila, te le traje una chilete. Entendés como lo creo cada vez que lo rimé, cada vez que tengo la palabra, apúntate la rima que siempre yo la empecé. Mucho flow nace, como ritmo, tranquila base. Ando con el ojo tranquilo, la rima que siempre sobre base. Como nace, race, entendés que race. Tengo tantas rimas, pero tantas chances para rimar tranqui con la palabra se. Mi palabra se define enlace, estamos en el aire, bro. Estamos tranquilos, oh no. Tengo la rima y la entonación. Cada vez que le meto mucho flow. Ronde, ¿dónde está Julián? Que no vino ni a pasar mi música, no sé dónde está. Todos se preguntan dónde está Julián, dónde está Julián. Pero igualmente lo puedo rimar, lo puedo rimar. Mucho blon, mucho long. Entendés cómo suena Ron. Con la palabra tranquilo, mientras volamos para Hong Kong. Miami, dami, como el high. Ando tranquilo rimando en un fry, en un freestyle. Tranquilo, no hay. El Oscar no quiere rimar, el Oscar no quiere rimar, no quiere rimar, dale Oscar, vamos a rimar. Me tiene un terreto porque no hiciste la materia que tenías que rendir. Entonces yo te pregunto, ¿por qué no quieres rimar dentro del beat? Es una charla seria, porque vamos a hablar con la palabra siempre es más seria. Con la palabra que afino defino lo que yo quiero, como serio. ¿Vas a rimar? No, vas a rimar. Entonces yo ando tranquilo con la palabra, siempre es una tal técnica de flow. Con la rima que siempre voy, ¿entendés cómo los rimos voy? ¿Entendés cómo los rimos voy? Volando tranquilo en el beat, ando tranquilo sin escuchar el beat. Pero tranquilo, los rimos en un beat, porque si quiero pego dos hits. Saludo a los vecinos de la radio que nos escuchan. Esto es lo que queremos, tenemos nuestra lucha. Y día a día hay que superarse para salir adelante. Escuchar entre el parlante, escuchar siempre gigante. La voluntad de uno es más perseverante. Y hay que salir para adelante, triunfando de ante. Mucho flow, flow, donde entendés como se asombre. Me preguntan cómo lo hace este hombre. No sé ni dónde lo aprendí, pero fluyó en el beat. Esto siempre es así, mi palabra siempre es así. Entendés como yo nací, creciendo en la rima. Siempre se define de un modo elevado, lo claro. Entendés cómo lo puedo rimar, mientras el Oscar quiere más pensar. Quiere rimar pero nunca se anima, la palabra que siempre se domina. Con la palabra de flow cada vez que tengo la rima que se imaginan. Que é o pique. WM, 10 minutos. de papai. Beatmaker, chama pai. Faz um movimento, mostra seu talento. Vem perder a linha, se liga pra quem tá vendo. Esse é seu momento, é, começa aquecendo. Vai, convoca as amigas e chama o bot que dá tempo. Se prepara pra dançar, baby. Tá preparada, né? Hoje é dia de afrontar. Descer até o chão, vai. Para não, para não, para não. Para não, para não, para não. Para não, para não, para não. Descer até o chão, vai. Para não, para não, para não. Para não, para não, para não. Para não, para não. Descer até o chão. Hoje não tem hora pra acabar. Eu não quero ver ninguém parar. Chega pra cá. Vem que eu quero ver você suar. Hoje não tem hora pra acabar. Eu não quero ver ninguém parar. Faz um movimento, mostra seu talento. Vem perder a linha, se liga pra quem tá vendo. Esse é seu momento, é, começa aquecendo, vai. Convoca as amigas e chama o bode que dá tempo. Se prepara pra dançar, baby. Hoje é dia de afrontar. Qual foi? Acabou a luz do bagulho, pai. Descer até o chão, vai. Para não, para não, para não. Para não, para não, para não. Para não, para não, para não. Descer até o chão, vai. Para não, para não, para não. Para não, para não, para não. Para não, para não. Descer até o chão. Eu disse tudo que eu sentia. Depois de alguns minutos foi tudo na camisinha. Aí tu botou fé, né, que eu representei. Eu pedindo pra parar, você sentando de uma vez. Sentando com carinho, só na malicinha. Calma, mozão, tá machucando coleguinha. Sentando com carinho, só na malicinha. Calma, mozão, tá machucando coleguinha. Ela sentou de vez, pediu pra relaxar, eu relaxei, gostei. Ela sentou de vez, pediu pra relaxar, eu relaxei, gostei, gostei. Sentando com carinho, só na malicinha. Calma, mozão, tá machucando coleguinha. Sentando com carinho, só na malicinha. Calma, mozão, tá machucando coleguinha. É o hit da cidade, tá ligado, né, pai? É o cego abusado. Eu disse tudo que eu sentia. Depois de alguns minutos foi tudo na camisinha. Aí tu botou fé, né, que eu representei. Eu pedindo pra parar, você sentando de uma vez. Sentando com carinho, só na malicinha. Calma, mozão, tá machucando coleguinha. Sentando com carinho, só na malicinha. Calma, mozão, tá machucando coleguinha. Ela sentou de vez, pediu pra relaxar, eu relaxei, gostei. Ela sentou de vez, pediu pra relaxar, eu relaxei, gostei, gostei. Sentando com carinho, só na malicinha. Calma, mozão, tá machucando coleguinha. Sentando com carinho, só na malicinha. Calma, mozão, tá machucando coleguinha. Y ya nos estamos yendo de este programa Explosión Juvenil, pero va a haber un bonus track, me parece, Brisa, ¿no? Y sí, ahora se va a sumar Oscar. Pero pobre Oscar, lo están, pero lo tienen contra sí. Las cuerdas, déjenlo respirar, pobre Oscar, que hable cuando quiera. Ahora sí, quiera. Esperemos que se sume Oscar. El último y bueno. Oca, ¿qué dice usted? ¿Responde a la apuesta o no? Bueno, vamos entonces adelante con el freestyle nomás. Que sea lo que ustedes quieran. Yeah, yeah. Entramos de nuevo en el beat y estoy tranquilo con la palabra que siempre viene en el vinilo. Vamos a hacer un 4x4 sin el tranquilo con la palabra que siempre viene en el vinilo. Solamente tranquilo, vengo a flashear por los juegos nomás. Y tranquilo estamos, no le dieron el top, pero en el top calados que la rima diario. Esto es necesario, con la rima siempre a diario, con la palabra sabiduría siempre en escenario. Escenario, flashé que estaba arriba del escenario, cantando al frente de miles de multitudes de personas muy locas, inyectadas de esa maldita que no se puede. Y ese es como lo rimo tranquilo, estamos bien tranquilos en la radio con mi amigo. Pero vamos a rimar y a pensar un poco con la palabra que siempre estás loco. A veces me sacan o me sacan video o a veces foto. A veces foto, me sacan fuera del foco. Mira como si me prende el foco de una idea bien masiva que me estalla toda la cabeza. Bien cebado y tranquilo, no vengo a pensar. Tirando la instrumental, tirando un par de rimas así sin freestyle, no. Horario como el don, mi palabra es fina. Para Betiana un saludo le mando, con la palabra siempre en horario. Creo que nos pasamos, pero siempre estamos rapeando, con la palabra siempre es necesario. Oh, no es necesario mandarle un saludo a Betiana, chula, mentira. Pero igual no más. Pero sabes, vamos a rimar, con la palabra siempre la podemos engajar. Pero la rima siempre es necesaria, con la palabra mientras estamos en el aula. Pero qué quieres que te diga, cada vez que puedo hacer la palabra siempre bendiga. Pero esto es normal, mejor no le mandemos un saludo si ya me fue a probar. How, me parece que te desaprobo, no sabes nada, aún no. Mira, bien tranquilo, no sabemos nada de Betiana, que no vino nada a la radio hoy. Mira cómo la vengo a pensar, me pongo a imaginar, me pongo a volar un poco más de que me inyecto de esta mierda de freestyle. Solamente me vengo a cebar con estas rimas. Yeah. Vengo acá en la instrumental, no puedo parar nunca más. Pero esto en la rima es normal, con la palabra siempre la puedo siempre hacer rimar. Con la palabra es necesario para rimar, pero ¿entendés? ¿Entendés que yo sueno tranquilo con la palabra al vinilo, con la rima en el sonido? Un saludo a los vecinos que me están escuchando, con la palabra siempre es necesario. Y me estoy trapando. Cuando pasa que estoy medio nervioso y eso que hace tiempo hago esto, pero igual no me molesto. Si yo estoy para esto, yo manejo la palabra siempre en un reflejo. Yeah. Hacemos la última tanda y después nos vamos porque el colectivo nos está esperando. ¿Entendés cómo lo rimo? Con la palabra siempre es necesario, divino. Siempre rimando en el escenario, me afino. Con solo que yo lo rimo, con la palabra que la combino. El Oscar se cansó, ya no quiere ni rimar. Dice que se va a su casa porque él quiere llorar. Porque rapi muy piola y dijo que nada. ¿Para qué lo voy a dejar nomás? Pero tranquilo nomás. Trata de inquirir nomás. Se me trabó la lengua, pero igualmente voy a rapear con las palabras, la idea de entendés que nea, entendés con las palabras siempre nueva. Pero que crees si el otro lunes ni siquiera nos vamos a poder ni ver. Así que el otro martes vamos a poder volver con la palabra que se acuerda recién. Pero si el otro martes no llega a escuchar, acordarte el teléfono así no podés llamar. 2944784040. Mi palabra siempre se sobreinventa con la palabra lenta. Entendés que intenta con la palabra que se lleva lenta. Un saludo a la presidenta. Nah, no entremos a esos problemas, la palabra se disuelva. Con la palabra lleva, con la palabra siempre sobreleva. Un lujo la dupla, un verdadero lujo. Brisa, dígame, ¿quiénes estuvieron en este explosión juvenil del día de hoy aquí en FM Los Coihues? Por supuesto, hoy estuvieron Carlitos, Mateo, Oscar, Brisa, yo y el operador Ral. Y acá el amigo que lo tenemos acá ayudando en todo lo que tiene que ver con los controles. Y Mateo. Mire, los mejores mates de que vengo a esta radio hace 6 años, creo que los hizo Mateo en el día de hoy. Y bueno, porque mis mates, la verdad. Brisa, la verdad que usted haciendo mate es una muy buena locutora. Bueno, bueno, por lo menos lo admito. Bueno, ¿cuándo volvemos con este Explosión Juvenil? Y este, el martes este que viene, no, el otro recién. ¿El otro no? Exacto. Claro. Dentro de 15 días estamos al aire, digamos. Sí, estamos. Ahí estamos. Bueno, buenísimo. Nos vamos a despedir entonces. Tenemos. Ah, mire, me estaba olvidando. Tenemos para irnos una entrevista que le hizo nuestro compañero Nehuen, que la vamos a dejar mientras ustedes se pueden ir a tomar el colectivo. Una entrevista que hizo nuestro compañero Nehuen en la clase de ciudadanía, si no me recuerdo mal. Nos vemos entonces. Será hasta luego. Chao. Adiós. Explosión Juvenil. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es su nombre? Belén. Guadalupe. ¿De qué institución son? De la Universidad de Río Negro. ¿En qué consiste la charla que terminaron de dar? Bien, la charla que damos es de participación ciudadana. Lo que se busca es brindar información sobre las herramientas que figuran en la Carta Orgánica para poder tomar decisiones y participar de forma activa en las decisiones que toma el gobierno. ¿Cuál es el objetivo de venir a la escuela? Y está dirigida a los jóvenes, porque son justamente herramientas que involucran a los jóvenes a partir de 16 años y que pueden hacer uso, por eso queremos informárselas para que las conozcan y si pueden usarlas, mucho mejor. ¿Piensan volver? Tenemos planificado otra charla para el lunes. El lunes a la tarde, para dar en el otro turno. ¿Y por qué decidieron dedicarse a su carrera? Yo decidí porque tuve en la secundaria orientación en la carrera y me interesó, así que me anoté y ya estamos casi terminando. Sí, lo mismo, me interesó desde que salí del secundario y bueno, a medida que fui avanzando en la carrera me fue gustando, así que bueno, muy feliz de poder terminarla. ¿Y qué opinan del gobierno de Bariloche? Bueno, qué sé yo, es como todo, tiene cosas buenas y cosas malas. Pero bueno, la idea es que nosotros podamos de última brindar alguna información para que ustedes puedan acceder a herramientas y poder cambiar algo de lo que el gobierno, que creen que el gobierno hace mal, ¿no? Bueno, esto surge a través de un proyecto, digamos, que hace la universidad de trabajo social. Está a cargo de un profesor y nosotros como alumnos tenemos que cumplir con ciertas horas de ese trabajo, digamos, y nos anotamos en este trabajo que tiene que ver con participación ciudadana para dar estas charlas a los jóvenes. ¿Y pueden elegir otras? Sí, hay otros proyectos, hay proyectos que están abocados a adultos mayores, discapacidad, comedores también. Hay diferentes proyectos y a nosotros nos interesó este por la llegada de los jóvenes y bueno, nos anotamos en este proyecto. ¿Y todos los jóvenes suelen ponerle interés? Y hasta ahora la mayoría sí se copa bastante. Como siempre hay algunos que por ahí no les interesa o no prestan atención, pero bueno, no, en su mayoría sí, suelen ser buenas las devoluciones. Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche.